Tomaste una mala decisión, de la cual te vas a arrepentir. No creas que con ese payaso el que estás ahora vas a ser feliz. Te arriesgaste pero sin pensar, o tal vez por la necesidad de querer estar en otros brazos, no sentirte sola, lo lamentarás. ¿Qué vas a decirle cuando te des cuenta que no sientes nada? ¿Qué piensas en mí cuando están en la cama? ¿Imaginas que soy yo quien está ahí? ¿Qué vas a decirle en la intimidad cuando quiera tocarte y tus ganas ya no sean las de antes? ¿Qué vas a decirle? ¿Qué le inventarás si no lo amas? Javier Redondo, una vez más, gracias. Te lo dice Nico Martínez. Tomaste una mala decisión, te enfrentaste con la realidad y pensaste que con otro hombre, con otra persona me ibas a olvidar. Te arriesgaste pero sin pensar, o tal vez por la necesidad de querer estar en otros brazos, no sentirte sola, lo lamentarás. ¿Qué vas a decirle cuando te des cuenta que no sientes nada? ¿Qué piensas en mí cuando están en la cama? ¿Imaginas que soy yo quien está ahí? ¿Qué vas a decirle en la intimidad cuando quiera tocarte y tus ganas ya no sean las de antes? ¿Qué vas a decirle? ¿Qué le inventarás? ¿Qué vas a decirle cuando te des cuenta que no sientes nada? ¿Qué piensas en mí cuando están en la cama? ¿Imaginas que soy yo quien está ahí? ¿Qué vas a decirle en la intimidad cuando quiera tocarte y tus ganas ya no sean las de antes? ¿Qué vas a decirle? ¿Qué le inventarás si no lo amas?